programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo está? Pero muy, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a otro sábado más de Plan Ideal. Qué placer volver a encontrarnos después de una semana de laboral completa, llena de buena actitud. Las noticias, entre malas y buenas. Pero bueno, la cosa es que hay que sonreírle a la vida y entregarle nuestro mejor lado, porque así la vida también nos va a sonreír a nosotros y nos va a devolver todo lo bueno que nosotros damos. Así que, ¿qué tal si este sábado dejas de levantarte tarde, te pones a trabajar, te pones a limpiar tu cuarto, haces la tarea, porque no la dejes para mañana? Hazla hoy mismo y disfruta y sonríele a la vida, que la vida te da cosas buenas y súper chéveres, porque tú estás con vida y te he permitido levantarte este día. Le damos los buenos días a Panchito Viracocha ahí en Controles Masters. Yo, Edu Muñoz, estoy feliz y contento este sábado. Tengo la S, pero la S no de Superman, sino la S de salvar al Cóndor Andino, porque este sábado vamos a enterarnos de todos los mitos y todas las verdades sobre esta ave insignia que tiene nuestro país y que actualmente está en peligro de extinción. Todo esto te voy a contar todos los detalles más adelante, porque vamos a tener aquí en la cabina a personas que nos van a contar todo lo que debes saber sobre el cóndor andino. Pero este sábado quiero comenzar dándole gracias, por supuesto, a todos nuestros auspiciantes, porque no seríamos nada sin ellos. Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. A ver, te doy dos segunditos para que cojas una servilleta, cualquier papel que tengas ahí a la mano, un esfero y lo anotes. A ver, ahora sí. 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, por supuesto. Venga, lleve caserita, caserito, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescados, además de camarón, almejas, langostinos, langostas. ¿Y a quién no le gustan los deliciosos cangrejos? Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Los números de WhatsApp también están, o los números de contacto de nuestros auspiciantes también se encuentran en nuestro Facebook Live. Ahí tienen en la parte de abajo, aquí, justo donde les estoy señalando, ahí están los números de contacto. Además, nos están escuchando este sábado a través de la 940 AM en www.radiocce.com. Ingresan, justo ahí hay una pestañita que dice programación, le van a dar clic y les va a llevar a Sábado Juvenil. De ahí, de 11 a 12, está nuestro micrositio de Plan Ideal y podrán escuchar desde el primerísimo programa que tuvimos, porque hoy es el capítulo 127 de esta saga. A través de nuestras redes sociales nos ubican como @planideals y le pueden dar like y pueden dejarnos sus comentarios y peticiones, porque hoy tenemos un especial de rock en español. Está súper buena la playlist que preparó Panchito y Además, chicos, estamos ya preparándonos para el mes de febrero con unas canciones espectaculares. Ya van a darse cuenta, porque el siguiente sábado ya es primero, me parece, ¿no? Sí, a ver, vamos a confirmarlo. Sí, es primero de febrero, así que ya vamos a ir con esas canciones que a ustedes tanto les gusta y que tanto les llega directito a la vena. También nos pueden llamar al 2229-66, 2229-66, o contactarnos a nuestro WhatsApp al 0939-5264-63, 0939-5264-63. Este sábado, en nuestro segmento Patitas, Pelusas y Cariño, te contamos cuáles son las causas para que el ornitorrinco, esta especie insignia de Australia, también esté en peligro de extinción, Panchito. Así es, les vamos a contar cuáles son las causas. En el dato fino de la semana, la novela parece llegar a... Después vamos a tener para geeks y más de que Samsung tiene listo, todo listo para el estreno y lanzamiento de sus nuevos modelos S20, que ya están a la vuelta de la esquina, porque en febrero los podremos conocer. En nuestro segmento de mimos y cuidados, todos los detalles sobre el coronavirus de Wuhan, el nuevo virus que se transmite de persona a persona. Y hoy también les contaremos todos los detalles que ustedes deben saber de nuestra ave insignia, el cóndor, con nuestros amigos de la Fundación Cóndor Andinos, que nos vienen a visitar y nos vienen a contar su trabajo y todo lo que ellos realizan. Así es, entonces, todo listo, todo preparado, tienen el menú, así que una hora de programación para todos ustedes, para que disfruten, y vamos a comenzar este sábado con esta canción, Tren al Sur, de nuestros amigos, Los Prisioneros. Disfrútenlo, buenos días, en compañía de Plan Ideal. Al fin podré de nuevo respirar. Atento Espectacular esa canción de Tren al Sur. ¿Quién no ha cantado en un karaoke a puro pulmón esa canción de Los Prisioneros? Y es que ellos son una banda de rock chilena que estuvo constituida desde 1983 por Jorge González en la voz y bajo, Claudio Narea en la guitarra y coros, Miguel Tapia en batería y coros. En sus inicios el grupo desarrolló un sonido punk. Son matices de New Wave para posteriormente acercarse al synth-pop. Los Prisioneros se hicieron conocidos porque su música y especialmente sus letras, que criticaban diversos aspectos del acontecer político y social en Chile y en el resto de América Latina, y además porque despertaron y animaron a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Y en este sábado de Plan Ideal los estábamos recordando. Ahora vamos con nuestro segmento de Patitas, Pelusas y Cariño a esta hora de la mañana, siendo las 11:12 en Plan Ideal. Patitas, Pelusas y Cariño, solo en Plan Ideal. Hoy, como ya habíamos mencionado, el ornitorrinco está camino a la extinción por culpa del cambio climático. El ornitorrinco, un emblemático y extraño animal australiano con pico de pato y cola de castor, se encamina a la extinción por culpa del cambio climático y la pérdida de su hábitat por el desarrollo humano. Esta noticia se publicó el lunes 20 de enero del 2020. Además, la fuerte sequía que aqueja a Australia desde el año pasado, una de las peores de las últimas décadas, ha hecho que se sequen los ríos en donde viven estos animales venenosos y de hábitos nocturnos que son endémicos en el este de Australia y en la isla de Tasmania. Estos peligros exponen más al ornitorrinco a una peor situación de extinción local sin la capacidad de poblar nuevamente estas áreas, indicó en un comunicado Gil Ambino, líder de la investigación del Centro de Estudios de los Ecosistemas de la Universidad de Nueva Gales del Sur. El estudio publicado en la revista científica Biological Conservation calcula que en el marco de las actuales condiciones climáticas, así como la tala de árboles y la fragmentación de los diques, el número de ornitorrincos se reducirá entre un 47 a un 66% en los próximos 50 años. Esto causaría la extinción de la población local en un 40% del rango, según el estudio sobre los ornitorrincos, clasificados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como casi amenazados. Así que es hora de ir cuidando a todas las especies. Y este es el año que podemos ayudar al cambio climático a no llegar, chicos y chicas, al punto de no retorno. Hagamos algo por el bien de nosotros y de las futuras generaciones. Así damos paso a la siguiente canción a esta hora de la mañana, 11 y 14 de la mañana en el Ecuador continental, 10 y 14 en las Islas Galápagos. Disfrutemos de Soda Stereo con su canción Signos. A esta hora de la mañana nos deleitamos con Soda Stereo y con su canción Signos. Y es que para hablar de Soda Stereo las palabras sobran, porque ha sido una de las bandas de rock en español más, pero más influyentes del mundo, porque hasta ahora muchos músicos dicen que sus canciones tienen siempre un poco de referencia hacia esta banda argentina. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en Argentina y alrededor del mundo, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. La banda ha vendido aproximadamente 20 millones de copias en todo el mundo y sonó para ustedes aquí en Plan Ideal. Les mandamos también un saludo a toda la gente que está a través de las redes sociales en @planidealec, a Renato Domínguez, muchísimas gracias. Dice que pongamos un poquito de música disco. Ya vamos a ver si podemos poner despuesito de la entrevista. A Cinti Cóndor, muchísimas gracias por estar en compañía todos los sábados de Plan Ideal. Te mando un beso y un abrazo inmenso. También a todos los comensales de La Casona Yaruquí que están disfrutando de esos platos típicos deliciosos. Gracias por estar con nosotros. Tenía otro saludito también. Ah, por cierto, a Cate Marcalla, gracias de verdad por disfrutar de Plan Ideal. Y a mi papi también, que hoy está de cumpleaños, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Esperamos tenerlo muchos años más, que siga cumpliendo muchos años en nuestra compañía. Y hoy invito yo el almuerzo, así que justo y justificado el almuerzo de este día. Ahora vamos a pasar con nuestro segmento del curioso, porque ya tenemos a nuestros invitados aquí, nos van a contar más. Vamos con el segmento. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Hoy nos visitan nuestros amigos de Fundación Cóndor Andino. Le damos un caluroso saludo a Fabricio Narváez, integrante de la Fundación. Fabricio, buenos días, mucho gusto conocerte y tenerte aquí en la cabina de Radio CC. Buenos días, mucho gusto igualmente. Fabricio, vamos a hablar de todo un poco, pero comencemos hablando primero de cuál es el objetivo de la Fundación Cóndor Andino para después ir desgregando y que la gente también se vaya educando, porque eso es lo que falta actualmente. Bueno, la Fundación Cóndor Andino es una institución dedicada a la investigación con el fin de generar información científica que sea utilizada para desarrollar programas y acciones de conservación para especies y ecosistemas en peligro de extinción. Cabe recalcar que Fundación Cóndor Andino no solo está destinada al cóndor, sino también al águila. Tenemos también en protección de bosques naturales. Uh-huh. Sí, bueno, efectivamente, nosotros tenemos dos programas de investigación grandes y a nivel nacional, que son el programa de monitoreo ecológico del cóndor andino en el Ecuador, el programa de investigación del águila andina en Ecuador, uh-huh, que también es una especie incluso más amenazada que el mismo cóndor andino. Tenemos un programa de investigación dentro de la Reserva Río Manduriaco. Esto es un área en justamente al pie del Chocó, que se está protegiendo en conjunto con la Fundación Ecominga, pero nosotros manejamos el programa de investigación científica. Tenemos un centro de rescate de fauna silvestre andina y en ilitio, ¿no? En ilitio, ajá. Y manejamos actualmente un programa de monitoreo ecológico de carroñas con cámaras trampa en los páramos y ecosistemas sensibles del Distrito Metropolitano de Quito, justamente en los predios del FONAC, que son los que nos proveen de agua a la ciudad. Ahí está, perfecto. Un resumen, yo también lo tenía aquí anotado. Y le iba a ir preguntando a Fabricio un poquito de cada proyecto, pero ya nos los contaste. Fabricio, sobre el cóndor andino, vamos a hablar un poquito de cuáles son las mentiras que cree la gente que hace el cóndor, y después vamos a hablar sobre las verdades y así los vamos a ir educando un poquito más. ¿Cuáles son una de las peores mentiras o de los peores mitos que la gente cree que por eso es peligroso el cóndor y que por eso deben matarlo? A ver, la gente tiende a comparar al cóndor con un ave rapaz. El cóndor es un ave carroñera que se alimenta de animales muertos, es decir, de carroñas. Ahí está. Lo primero, él no mata, ¿no es cierto? Él no es capaz de... Tiene las herramientas, sí, pero él se alimenta principalmente de carroña, de animales muertos. No, al contrario, el cóndor andino no tiene las herramientas como tal. De hecho, tiene un pico que le sirve para desgarrar la carne muerta. Su tamaño es bastante grande, pero eso no le convierte en una amenaza. Patas son las patas más parecidas a las de una gallina, es decir, tiene sus patas no prensiles, las uñas romas, al contrario de lo que es un ave rapaz, ¿no? Entonces no tiene la posibilidad en lo absoluto de cazar como lo hace un ave rapaz, como un águila. Entonces, perfecto, allá van dos, ¿no es cierto? Entonces, no tiene las herramientas y aparte él no caza, sino se alimenta de carroña. ¿Cuál más nos puedes contar, Fabricio? A eso hay que añadir algo y hay que es importante. Sin embargo, es un animal sumamente inteligente. Por algo ellos persisten aquí en la tierra más tiempo que nosotros. Y hay que tomar en cuenta que es un animal oportunista. Al ser un animal oportunista, él sí puede ultimar a un animal que esté agonizando. Entonces, ¿cómo lo hacen? Hacen atacando sus partes blandas y sus vísceras. Por eso hay muchas ocasiones que cuando un animal está agonizando o está en una situación de vulnerabilidad, como son el caso de los terneros, uh-huh. un ataque como tal de un cóndor andino sí le puede causar la muerte o ultimarle, que es lo que sucede. Lastimosamente la gente traduce esto y el hecho de encontrar a un cóndor sobre alimentándose de carroña o de animales que están moribundos tiende a hacer creer a las personas que son capaces de atacar. Y se inventan cuentos como que se los va llevando con las garras, lo cual es totalmente falso. Tal ¿no? cual un dragón, ¿no? Fabricio, hablemos un poquito del tamaño del cóndor, porque claro, dice la gente, ay, es que es demasiado inmenso, entonces se podría llevar hasta una persona o hasta una vaca ya grande entre sus patas y se lo va comiendo. Ya, de hecho, sí, es un animal que es de las aves voladoras más grandes del mundo. La tercera, ¿no? En el top 10. En el top 10 de las aves voladoras a nivel ya sea continental o marino, en realidad las marinas son un poco más grandes en lo que se refiere a su envergadura, es decir, la distancia alar entre las puntas de sus alas. Es la tercera. De ahí, si consideramos entre las especies terrestres, es decir, continentales, y las más grandes y pesadas, es definitivamente la más grande y pesada. No hay otra ave con estas características que tenga 3 metros casi 40 de envergadura y que llegue a pesar hasta 16 kilogramos en el mundo, ¿no? A ver, y que pueda volar. Si hablamos y les vamos a ejemplificar a la gente, 3 metros 40... Yo opino, sí, ¿no? De la esquina de acá, de a nuestra derecha, hacia la esquina de nuestra izquierda, ¿no? Quizás un poquito menos. En realidad, para hacer una mejor ejemplo, más o menos si nos pusiéramos de lado 5 personas, ¿ya? Tranquilamente el cóndor nos podría abarcar con sus alas, ¿no? 5 personas... Una al lado de otro. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿y de peso? De peso debe pesar hasta 16 kilogramos, es decir, unas 35 libras más o menos. Perfecto, ahí está, mire. Gente, tenemos que cuidarle. Fabricio, he leído un poquito y la ganadería también en los páramos especialmente está reduciendo también el alcance territorial del cóndor. A ver, hay mitos que se dan y hay cosas que antes de nuestra investigación se consideraban y una de esas era que, por ejemplo, que el cóndor estaba en peligro de extinción por la falta de alimento, lo cual no es cierto. Realmente tenemos una población sumamente reducida y una de las principales cosas, una de las principales fuentes de alimento hasta la fecha había sido el ganado vacuno. Entonces hubo el reemplazo, sí, está destruyendo y deteriorando el hábitat. Sin embargo, le proveía de un alimento que era más sencillo de obtener. Pero hay 5 amenazas que son claramente identificadas, que es la pérdida de hábitat o el deterioro de la misma. Uh-huh. Y en estas hay que mencionar que la quema de los bosques, la quema de los páramos es una de ellas, bastante peligrosa. Pero también está, por ejemplo, el trazado de líneas de conducción eléctrica, como en el caso del proyecto Coca-Cola Sinclair, cuyas líneas de transmisión eléctrica de más de 550 kilovatios atraviesan alrededor de 4 áreas de uso y territorios de anidación de la especie. Entonces, está justo entre las provincias donde la población de cóndores ha sido más vista, ¿no? Exactamente, donde es una de las áreas de mayor importancia para la especie a nivel nacional. Estamos hablando de las 4 provincias que son provincia de Imbabura, Pichincha, Napo y Cotopaxi. Perfecto, mire, todo esto gracias a la investigación de Fundación Cóndor Andino. Amigos, les invitamos a escuchar y a que no se separen de la segunda parte de esta entrevista. Vamos a los promocionales de Radio CCE, siendo las 11:29 de la mañana, 10:29 en las Islas Galápagos. Ya regresamos, estamos en Plan Ideal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Que quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, memorias y reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí estábamos educándonos un poquito más tras micrófonos, toda la gente que nos está viendo en @planideales. Muchísimas gracias, es un placer de verdad compartir estos espacios que nos invitan a todos los ecuatorianos especialmente a preservar. Por eso estoy hoy con la S, pero no la S de Superman, sino la S de salvar. Salvar nuestro patrimonio vegetativo y también faunístico, porque eso es lo importante, y eso hace bello nuestro país. Fabricio, pasemos ahora a hablar sobre las verdades del cóndor. ¿Es verdad que el cóndor, que habite en los páramos, ayuda a un equilibrio en estas zonas? Pues, al ser un animal carroñero, y al eliminar toda la materia orgánica que está en los páramos, lo que hace es tener la función de limpiar los páramos como tal. Como sabes, los páramos son los proveedores del agua para toda la comunidad. De hecho, para Quito es importantísimo los páramos como proveedor de agua. Y al hacer esto, lo que está es liberando a los ecosistemas de agentes patógenos. Agentes patógenos tan peligrosos como el ántrax, que se crea justamente, es una bacteria que se crea en los restos orgánicos del ganado vacuno, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace es básicamente ser nuestro limpiador de los ecosistemas, permitirnos que tengamos aguas y ecosistemas altoandinos en buen estado. ¿De qué se alimenta, aparte de la carroña, el cóndor? Bueno, el cóndor se alimenta únicamente de carroña, de animales muertos. Yeah. Ajá. Se alimenta de carne, de carne procedente de animales muertos, y en muy escasas ocasiones de carne fresca, ¿no? Que es lo que te decía, los casos anteriores que se pueden dar. Y, por ejemplo, los hábitats, ¿dónde es más común, por ejemplo, encontrar a un cóndor? Bueno, el hábitat del cóndor, tenemos un rango sumamente amplio donde el cóndor puede llegar a buscar alimento, a forrajear. Estamos hablando de que con los rastreadores satelitales que nosotros hemos colocado, tenemos un rango bastante amplio, pueden llegar a volar hasta sobre los 200 metros sobre el nivel del mar, es decir, a las estribaciones de la cordillera de los Andes, hasta por encima de los 6200, ¿no? Entonces, tranquilamente pueden habitar estas vainas. Su hábitat principal o predilecto, donde establece sus áreas de uso y sus nidos, está entre los 1500 y los 4000 metros de altura. Ya, yo había leído también que puede abarcar fácilmente en un día casi, no recuerdo si era 10 kilómetros o 100 kilómetros, Fabricio, ahí me corriges tú. En realidad nosotros hemos tenido documentación en los que han abarcado hasta 200 kilómetros en un solo vuelo con buenas condiciones. En un radio, ¿no? En línea recta, claro, pueden moverse a 200 kilómetros con buenas condiciones. Fácilmente de provincia a provincia. Lo hacen. De hecho, nosotros, una anécdota es que cuando capturamos y marcamos a la cóndor chunca, esa fue marcada en la provincia de Cotopaxi. Al liberarla, soltarla, ella voló hasta el sur de Colombia, es decir, hasta el norte de Ecuador, hasta la zona del Cumbal, y de ahí regresó y se volvió a colocar en el que es su hábitat actualmente, que es en la provincia de Loja. Entonces, esto lo hizo en alrededor de una semana. Así que tuvo unos desplazamientos sumamente grandes y espectacular la movilidad. En otros países se ha detectado igual, movimientos de 200 hasta 300 kilómetros en un solo día y con obviamente con buenas condiciones climáticas. Qué fantástica que es de esta ave y lo peor es que solo 150 especímenes están volando libremente en nuestros cielos y el año anterior 20 de ellos fueron... ¿Podemos titular como asesinados? Sí, sí, fueron asesinados, definitivamente. A ver, hasta el 2018 hicimos el último censo nacional aquí en el Ecuador y se lograron contar 150 individuos. Entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019, en 4 eventos de envenenamiento y 2 eventos de cacería, fueron asesinados entre 15 y 20 cóndores aproximadamente. ¿Los cóndores viven solos o en una manada? Los cóndores son animales gregarios, eso quiere decir que siempre están en grupos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú los ves alimentándose, esos están en grupos en las condoreras o en los dormideros. Son utilizados por varios individuos. Entonces, son altamente sociables, tienen una norma social que está basada en la jerarquía, obviamente física, por la dominancia física, y... en el único momento en el que no son tan sociables es cuando ya han definido su territorio de anidación y están criando individuos, ¿no? Es por eso entonces la facilidad de que no solo maten a un cóndor, ¿no es cierto?, sino a varios. El envenenamiento ahorita viene a ser una de las amenazas más nocivas por el alcance que tiene. Efectivamente, en una carroña no solamente está comiendo un cóndor, en una carroña hemos visto y hemos documentado hasta 30 cóndores alimentándose. Uh-huh. Esto hace que, si es que esa carroña estaría envenenada, podríamos tener una muerte que va de los 30 cóndores inicialmente. Pero hablemos una cosa, el momento en el que son envenenados cóndores, no solamente estamos hablando de que pueden morir y el número puede hasta duplicarse. ¿Por qué? Porque esos cóndores pueden ser padres de un polluelo, de un volantón, y que al perder los cuidados simplemente van a morir también estos individuos, ¿no? Y aparte de que pueden ser alimento de otros animales dentro del páramo y que también pueden morir, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces sí, es una cadena de secuencias y de consecuencias de la que la gente no toma conciencia. Fabricio, el año anterior ustedes registraron justo en el mes de diciembre y expusieron en redes sociales un grupo de más o menos 16 cóndores que se estaban alimentando de una carroña en la Reserva Ecológica Antisana. Sí, este evento es sumamente importante porque es uno de los pocos que ya se han logrado documentar cuando los cóndores empiezan a alimentarse. Al principio, como te había dicho, uno de los principales alimentos que nosotros habíamos documentado a lo largo de 7 años era el ganado vacuno y no teníamos evidencia de alimentación de otras especies. En la actualidad tenemos un buen rango de estudios enfocados justamente en la zona que te decía, en los páramos de Quito, y ya tenemos los registros de avistamientos y comprobación del uso del recurso provisto por animales silvestres. En este caso por venados. Entonces sí, tenemos esas imágenes que ya vienen a ser más continuas justamente en la zona de la Antisana. Y eso también invita a la población, no solamente quiteña, sino a nivel nacional, de que cuidemos a esta ave, ¿no? Sí, más que todo eso que se genera conciencia, pero hay una cosa que es importantísima y que aporta esto, es el hecho de que ya empezamos a ver que cuando se maneja un ecosistema adecuado y se logra reinsertar o se logra la recuperación del mismo, este por sí mismo empieza a dotar de equilibrio a su ecosistema. Entonces, antes veíamos que, claro, el ganado era una... había un miedo por sacar a todo el ganado de los páramos por el hecho de que era la principal fuente de alimento del cóndor. Pero viendo que ahora empieza a haber estas evidencias en las que el cóndor se puede alimentar tranquilamente de los animales silvestres, ese miedo se reduce y esas posibilidades dan para hacer grandes cambios en lo que se refiere al manejo de los páramos a nivel nacional, ¿no? Fabricio, ustedes como fundación sin fines de lucro, ¿qué podrían pedir si en este preciso momento, aquí a menos de un metro, tuviéramos al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés? ¿Qué le podríamos pedir o solicitar para ayudar también, no solamente económica, sino políticamente, con reformas para el cuidado y preservación del cóndor andino? Interés, amor, gusto, algo de lo que tanto he escuchado en este gobierno que proligan, pero eso no existe para la naturaleza. un poco de interés, un poco de consecuencia con lo que están hablando, con lo que están diciendo. Necesitamos, y es urgente, que haya un poco de interés. Han dado la cara, han vuelto la cara a esta problemática. No tenemos el apoyo. El Ministerio del Ambiente como tal no tiene ni los recursos ni el apoyo para la formación técnica para darnos un apoyo de manera efectiva para contrarrestar. Cotopaxi se declaró en emergencia, y Cotopaxi por el tema Cóndor, específicamente por el tema Cóndor, gracias a la presión social que ejercimos por allá. Y hasta la fecha, cada vez que planteamos una solución, una alternativa, simplemente la respuesta es sí, lastimosamente no tenemos fondos. ¿Y cómo hacemos? Fundación Cóndor Andino es una fundación sin fines de lucro, que no tiene un presupuesto alto y que cada uno de los centavos que nos cuesta recoger son invertidos o reinvertidos en procesos de conservación. No podemos llevar nosotros a cabo o ponernos de cuestas estos procesos. Ahí necesitamos interés. Es el ave nacional, es el símbolo patrio. Debería tener un poquito más de consecuencia y regresar a ver cuál es la problemática de desaparecer un símbolo nacional, ¿no? Y justamente a todas las personas que nos están escuchando y que quieren ser parte de Fundación Cóndor Andino, ¿cómo ellos y ellas pueden ayudar y aportar a Fundación Cóndor Andino? ¿Qué canales tenemos? Mira, hay diferentes formas de aportar. Nosotros tenemos proyectos específicos en los que necesitamos voluntarios. Más allá de eso, obviamente el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo muy demandante, uh-huh, y los voluntarios tienen que estar dispuestos y tener la suficiente disponibilidad de tiempo para hacerlo. Y hay veces en las que no pueden hacer y no todo el mundo puede acceder a este tipo de cosas, claro, pero pueden ayudarnos de otras maneras. Vean, en estos 7 años nosotros el apoyo que se ha recibido a nivel nacional por parte de esto a nivel económico ha sido mínimo, es decir, no sumamos ni el 1% de lo que se ha invertido en 7 años, todo, uh-huh, ha venido del extranjero. Yo lo que les pido es que como ecuatorianos seamos conscientes, es importante, aunque parezca feo y aunque suene feo pedir, necesitamos ese apoyo económico desde acá del país. Nosotros tenemos abiertas áreas para que se haga donación a través de PayPal, a través de nuestra página web, a través de campañas de crowdfunding, donaciones voluntarias, depósitos a la cuenta corriente, y toda esa información está en nuestra página web. Entonces, es importantísimo, si quieres ayudar, créeme, no estás dando una donación a ciegas o sin un producto. Hay los resultados. Tenemos 7 años de productos que hemos entregado y somos uno de los proyectos que de mayor o mayor conocimiento ha aportado en la historia del país en lo que se refiere al Ecuador y que mayores acciones ha provisto para conservar a la especie. Si la gente en este preciso momento nos está escuchando y tiene su celular a la mano, le invito a ingresar a Fundación Cóndor Andino Ecuador. Ahí también hay unas camisetas con logos diferentes colores. Puede comprar también, lo puede adquirir, y así también damos ese granito de arena que necesita Fundación Cóndor Andino, porque claro, como lo dice Fabricio, estos años ha sido de trabajo constante. Ellos no tienen feriados, trabajan los 365 y este año van a trabajar los 366 días del año. No tienen un sueldo estable, así que necesitamos colaborar. ¿Por qué? Porque los gastos, los rastreadores son costosos y el mantenimiento es costoso, ¿no, Fabricio? Imagínate, un rastreador satelital con los datos que se deben comprar cuesta $7,000. Hasta la fecha hemos puesto 12 rastreadores satelitales. Entonces, imagínate la inversión que se ha llevado a cabo. Cada captura puede llegar a costarnos $3,000 solamente el proceso de captura y marcaje, ¿no? Más allá del equipamiento. Y esto no se puede quedar así. No podemos quedarnos sin hacer los seguimientos en campo del trabajo. Claro, y eso requiere logística, movilización. Entonces, es un contingente bastante fuerte el que se emplea para llevar a cabo este proceso. Fabricio, tú que has vivido de cerca liberar a un cóndor, ¿cuál es esa sensación? Yo he visto los videos. Camarógrafos, hablo de una decena siquiera de camarógrafos ahí, con sus cámaras digitales, con sus filmadoras, se siente una emoción. Yo quiero que me transmitas y les transmitas también a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando esa sensación de poder ver a un cóndor siendo liberado y rescatado después del proceso de ayuda siendo liberado. Bueno, imagínate lo que es devolverle una segunda oportunidad a un animal. Imagínate la felicidad y la emoción que sientes al poder ver que retorna a su hábitat, al poder ver estirando las alas, al poder verle desplazándose libre, gozando nuevamente de lo que es tener un vuelo, y no estar agobiado bajo barrotes o bajo áreas de manejo. Entonces la emoción a nosotros nos ha llevado, es decir, llevamos 12 cóndores y en los 12 cóndores no dejamos de derramar lágrimas cada vez que vemos a un cóndor que ha sido marcado adecuadamente y que nos va a aportar con información, o que ha sido rehabilitado de un proceso de ya sea envenenamiento, de disparo o de una actividad negativa hacia ellos. O sea, recuperarlos es algo grandioso, y el retorno de ellos es seguir sobreviviendo, ¿no? Y tener esa evidencia con los rastreadores satelitales o con las bandas alares, de que la gente nos diga: vean, el día de ayer le vi al morro, espectacular, volando en tal parte. Nosotros, wow, para nosotros eso es cada vez un latido más, un abrazo a nuestro corazón, ¿no? Y las ganas también de levantarse un día más y entregarse por completo a su labor, ¿no? Evidentemente. Esto es lo que nos motiva. O sea, hemos tenido un montón de trabajos y experiencias a nivel de nuestras vidas, pero no hay nada más aliciente que tener esto que nos motiva. Es decir, a pesar de todos los inconvenientes y todos los problemas que nos puede presentar, nosotros no estamos dispuestos a dar un paso atrás y vamos a seguir con este proceso, cuéstenos lo que nos cueste, ¿no? Así es, gente. Para despedir, Fabricio, esta entrevista, un mensaje de reflexión o de apoyo también para su fundación y para preservar y salvar y sanar a esta especie tan magnífica que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, recordemos que esta especie tan magnífica, como tú la mencionas, es nuestro símbolo patrio, es una de las aves más majestuosas en todo el mundo, no existe otra con estas características y que nos brinda tantas funciones. Es importantísimo generar conciencia entre todos, de boca a boca, con mensajes, con apoyos, apoyándonos a nosotros, apoyándonos a otras instituciones que hacen el mismo trabajo y el esfuerzo por el cóndor andino. Es importantísimo, y lo mejor que podemos hacer es no doblegar, no dejar que una especie que es un símbolo de libertad y un símbolo patrio muera. Muchísimas gracias a Fundación Cóndor Andino por esta entrevista, por regalarnos todas estas experiencias. Sigan buscándolo en redes sociales, apoyemos y difundamos todo lo que están haciendo y eduquemos en casa, que eso es lo más importante. Si el Estado no hace nada, nosotros pongamos ese granito de arena. Les dejamos con Duncan Du y su canción En Algún Lugar y ya regresamos. Thank you. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. El nuevo virus chino se contagia entre humanos. El patógeno ha infectado al menos a 300 personas, se ha cobrado 4 vidas y se ha detectado en Tailandia, Japón y Corea del Sur. Hay un caso en estudio en Australia. América Latina está libre, no hay casos, pero, Panchito, los Simpson lo predijeron nuevamente. Así es el meme en tendencia entre ayer y hoy. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha convocado el lunes pasado a un comité de emergencia ante el avance del nuevo coronavirus de Wuhan. Se reunió el miércoles para determinar si supone una emergencia internacional para hacer recomendaciones y buscar soluciones a su amenaza. La decisión llega tras la confirmación de las autoridades chinas de que se puede transmitir entre personas, algo que hace mucho más peligrosa la enfermedad. Hasta el martes por la tarde ha causado 6 víctimas mortales. Taiwán ha confirmado su primer caso, mientras las autoridades australianas investigan un posible caso en la ciudad de Wiesbaden, de un hombre que viajó recientemente a la ciudad china y que ha sido puesto en cuarentena tras mostrar síntomas de enfermedad respiratoria. Pero ¿cuáles son los síntomas? Claro, muchos dicen, bueno, puede ser cualquier gripe. No es así. Los síntomas son similares a los de una neumonía, ocasionando fiebre y dificultades respiratorias, aunque, dependiendo de las personas afectadas, puede ser más leve o también mucho más mortales. Es mortal. Hasta el momento se han registrado solamente 6 muertes causadas por el 2019, el código es 2019-NCOV. El nombre oficial del patógeno. Se conoce detalles de las 2 primeras que afectaron a hombres de 61 y 69 años respectivamente. ¿Cómo surgió? Los coronavirus, deme un segundito, se me apareció. Ahí está. Los coronavirus son microorganismos que mutan con facilidad. Se sospecha que saltaron a los humanos desde un mercado de animales vivos en la localidad de Wuhan, ya que la inmensa mayoría de los primeros pacientes habían estado allí. Es probable que el virus pase de ser un huésped primario como un murciélago a otra especie por alguna adaptación o mutación, y que en otra posterior, en su contacto con personas, llegase a ellas. Panchito, las recomendaciones es lavarse las manos por 20 segundos, por lo menos, y estar desinfectado. Y si ya sentimos que estamos con gripe, pues acudir directamente. En Latinoamérica estamos a salvo. China también ha destinado más de 100 millones de dólares para construir netamente un hospital para el coronavirus. Así que atentos a todas las recomendaciones. En Plan Ideal lo posteamos. Y ha sido un placer de verdad acompañarles otro sábado más a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros. No nos olvidemos, Fundación Cóndor Andino Ecuador, apoyemos, preservemos y salvemos a esta especie majestuosa, nuestro emblema. Es importante estar en equilibrio con la naturaleza. Nos despedimos sin antes desearles lo mejor. Ha sido un placer. Panchito la pasó fantástico. Las canciones que preparó espectaculares. Y yo, Edu Muñoz, les digo, tengan un buen provecho, unas buenas tardes y nos vemos, Dios mediante, el siguiente sábado, 1 de febrero, para inaugurar el mes del amor y la amistad espectacular con una playlist de lo mejor. Gracias a todas las personas que subieron en @planideales. Les dejo con Vilma Palma, E Vampiros. Bye bye, see you later, my friends.